Radio Ubrique. Deportes. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Cada día peor. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde a pesar de los pesares, pues vamos a estar en el día de hoy contando todos los temas relacionados con el deporte local. Sobre todo, como ya decíamos ayer, casi ya exclusivamente centrados en el puente largo que nos espera en lo que a actividad deportiva se refiere. Vamos a estar a lo largo de estos días, de hoy y mañana, ya lo hacíamos también en el día de ayer, hablando de esas citas, de esos eventos que se van a organizar, que van a tener lugar en esos próximos días. Un mes de diciembre, una semana esta del Puente de la Constitución, tan cargada de actividades deportivas que no recordaban ni los más viejos del lugar. Y de hecho, con la participación muy repartida entre todos estos eventos. No hay ninguno que destaque ni vaya a tener, como decimos, una inscripción récord en ninguno de los ámbitos en los que engloba. Nosotros en el día de hoy vamos a hablar de ese Open Ride Ciudad, Open Ride Villaluenga y primer Ride Sierra de Ubrique. El primero puntuable para el circuito de combinadas, de circuito provincial de combinadas de Cádiz, hablamos de orientación. Y el segundo puntuable, última prueba de la Liga Andaluza de Raids de Aventura. Dos pruebas que se esperan con mucha expectación y que, bueno, llevamos años hablando de las posibilidades que ofrecía nuestra sierra para albergar pruebas de este tipo, que además tenían una gran repercusión publicitaria y atraía pues un buen número de amantes del medio ambiente, de la montaña. Y como decimos, una manera también de publicitar las bondades turísticas en lo natural de nuestra sierra. Por fin ha llegado y ya de hecho mañana se dan esos primeros pasos, la entrega de dorsales, las pruebas de actitud para aquellos que van a participar por primera vez en un evento de estas características, el tema del material, etcétera, etcétera. Será mañana y comenzará en Villaluenga de Rosario. Ya saben que cuando llegue a Ubrique va a ser el sábado, exclusivamente la plaza del ayuntamiento, punto neurálgico de lo que va a ser este Raid Sierra de Ubrique. Una medio centenar de equipos van a participar, o estima la organización que van a estar presentes en las pruebas que arrancan, como decimos, en lo protocolario mañana y en lo oficial el próximo viernes. Pero además de eso, también queremos dejar un poco de hueco a hablar todavía del fin de semana. Como todos los miércoles tenemos que hablar de fútbol sala, hubo una nueva jornada, la sexta, que no cogió por sorpresa ninguno de los favoritos de los equipos que comandan la tabla clasificatoria, porque cada uno en sus respectivas categorías han vuelto a vencer y son equipos que cuentan todos sus partidos, por victoria. Hablamos de Estudiantes en División de Honor, Oasis Lung en Primera División y Malacayudo en Auto en Segunda. Aunque eso sí, también resulta sorprendente la goleada encajada por el marca 91 ante Estudiantes 0-8. Hacía tiempo que tampoco se veían marcadores tan abultados entre equipos de los llamados históricos, de los fuertes de nuestra localidad. Pues parece que el sábado hubo más diferencia de la que se podía prever entre ambas plantillas, ambos equipos, ambas escuadras. Y aparte de eso, también tenemos que hablar de una cita que va a tener lugar hoy en la Peña Bética, Rafael Gordillo, y es que la visita, el jugador que le da nombre, o el exjugador que le da nombre a esta peña, Rafael Gordillo, viene a Ubrique en la tarde de hoy. A partir de las 7 estará junto con José Antonio Bosch en la Peña Bética, Rafael Gordillo. Es, una tournée que hace el ex jugador internacional del Real Betis y del Real Madrid, entre otros, para pues conocer, dar a mantener contactos con las peñas como representante de la entidad verde y blanca. Pues bien, en esa cita de hoy, que como decimos, en torno a las 7 de la tarde, dentro de poco está previsto que llegue a la Peña Bética Rafael Gordillo. También había comprometido la presencia de dos jugadores, pero no se puede asegurar porque con el cambio de entrenador en estos últimos días, la destitución de Pepe Mel, fichaje de Juan Carlos Garrido, tampoco sabe si daría el día libre a sus pupilos

Sí, ya hemos, bueno, cerramos inscripciones el domingo, solo algunas de última hora y modificaciones que todo el mundo deja para el último momento, que es cuando más estamos ajetreados. Y nada, ya tenemos cerca de 50 equipos, 48, y la verdad que es un número que está bastante bien para hacer nuestro primer RAI, y teniendo en cuenta el precio de las inscripciones y luego también, por otro lado, el número de participantes que han ido a otros RAI de la Lara, de la Liga Andaluza de RAI de Aventura. Entonces, uh-huh, más que satisfecho. ¿Esperáis más? Sinceramente no esperábamos, nos contentábamos ya con que viniesen 35, también hay que tener en cuenta que vivimos al sur del sur, y entonces atraer a equipos del resto de la península pues es difícil. Lo hicimos hicimos que coincidiera con el puente, intentando hacer un atractivo para atraer a la gente, y bueno, sí que vienen equipos de fuera, pero quizás no tantos como hubiésemos querido, también debido a la acumulación de pruebas que se ha dado en este mes en este final de noviembre y principio de diciembre. Uh-huh. Recordemos que es puntuable el Rai Sierra de Ubrique para la Liga Andaluza, y no solo puntuable, sino que se va a decidir esa Liga Andaluza aquí en Ubrique, ¿no? Sí, hay aún varios puestos que están ahí, que no se sabe si va a ser segundo, tercero, están ahí disputando el podium, y entonces, dependiendo de la clasificación que obtengan en nuestra prueba, pues determinará el podium en la liga. Pero el vencedor ya lo tiene... Sí, el vencedor en categoría élite, además tenemos la fortuna de que vengan y... Es un equipo Vida RAI que está compuesto pues por el actual campeón de España de RAI, aparte del campeón de Europa de Rogaine, y la verdad que tienen bastante caché. Van a tener ese atractivo de que al ser la última prueba de la liga, pues tienen que afrontarlo con un componente femenino, y ahí van a estar pues intentando luchar también para llevarse el RAI con una chica, ¿no? A ver qué tal le sale la prueba. Uh-huh. Supongo que aparte de ello vendrán los mejores riders de Andalucía, ¿no? Sí, de Andalucía tenemos a los mejorcitos, y están todos representados en unos u otros equipos, pues están todos. Los mejorcitos de Andalucía va a darse cita también en nuestro RAI, y esperemos estar a la altura, ¿no?, de este nivel que traen. Una prueba que para vosotros, la verdad, que empezó ya hace una semana, pues con esos trabajos ya de última hora, cerrándolo todo, pero que podemos decir que casi oficialmente empieza mañana, ¿no? Bueno, oficialmente ya parece que empieza mañana. De 6 a 9 pues empieza la recogida de dorsales y las pruebas de aptitud con cuerda. Decir a todos los participantes locales pues que a ver si pueden darse cita por allí mañana, porque nos harían un favor para no retrasarlo todo para el sábado, que empezamos a repartir los dorsales a las 8 de la mañana y el briefing queremos que sea a las 10, entonces para no dilatar mucho y para que no se concentren demasiado equipos el sábado, pues que los equipos ubriqueños pues que se acerquen mañana, que los tenemos cerca y ya vemos un poco el ambiente y ya pues también puede servir esto como una primera toma de contacto y para explicarles el libro de ruta que ya está publicado en nuestro blog, ¿no? Eso va a tener lugar en Villaluenga y es para los participantes en el Open, ¿no? Participantes en el Open y en el RAI. Todos los participantes en el RAI. Recogida de dorsales. Recogida de dorsales, por ejemplo, tanto para Open como para RAI. La prueba de aptitud es solo para Open, ¿no? Se supone que los que están... Sí, la prueba de aptitud es solo para los riders, ya que los Open no van a hacer prueba de cuerda, no van a hacer el rappel. Sí, élite. Entonces, tanto élite como aventura hacen las pruebas de cuerda y tienen que hacer las pruebas de aptitud. Uh-huh. Todos. Verificación de material y prueba de actitud, todos menos las categorías promoción. Uh-huh. Uh-huh. Yo creía que era al revés. No, categoría promoción. Se supone que los que van a participar en el RAI, pues que están perfectamente preparados, ¿no? Sí, pero ya te digo que... algún intruso se cuela, ¿no? Que, no, normalmente se podría, ¿no? Decidir con la propia experiencia, ¿no? Pues discernir si está capacitado para hacer las pruebas, pero es una prueba que no se tarda nada, se verifica el material, Y luego también se ve el material que aportamos nosotros, si los arneses habría que ajustarlos más, menos, y ir limando, ¿no?, esos aspectos. Uh-huh. El listado de material necesario, yo no he tenido la ocasión de verlo, es un auténtico lío en sí. Si alguien como yo decidiera participar, me echaría para atrás nada por pereza, por ver todo el material que se necesita para una prueba como esta, ¿no? La verdad que para aquel que va a hacer su primer RAI, pues es algo muy complejo. Pero para las personas que ya afrontan este RAI como una prueba más del calendario, pues lo único que tienen que hacer es ir a su caja y coger los elementos obligatorios que se requieren en la mayoría de los RAI, y no supone nada novedoso. Es más, hemos quitado auto-stop, hemos quitado también el arnés, y hemos quitado bastante material para que no tengan que hacer ningún desempeño. Y ya sabe que aquí en el pueblo, pues si no tiene uno material, se lo presta, se lo cede, y no es nada complejo conseguir todo el material. En la presentación de hace dos viernes en la ermita del San Pedro, dejabais claro que vuestra intención es volcaros no solo con los equipos que vayan a luchar por la victoria, sino sobre todo en el resto de equipos y de, digamos, de integrantes que por primera vez se acercan a un RAI, ¿no? Hombre, esa es nuestra intención, igual que lo ha sido todo el año, ¿no? Pues tratar de que la gente empiece a conocer un poco la orientación y la orientación en el medio y la orientación en la naturaleza, que afortunadamente pues toda la que nos rodea pues es propicia para este tipo de actividades. Entonces nosotros lo que estamos tratando de ofrecer es un RAI en el que la gente haya algún momento en el que pueda evadirse de que está en una competición y disfrutar del entorno de la forma más animal posible, ¿no? Entonces, a ver qué tal luego las sensaciones y los comentarios de los participantes. ¿De 48 cuántos son de Ubrique? Pues de 48 equipos son 150, son casi 150 personas, y de Ubrique serán unos 30 o así. Agradecer a todos los participantes locales pues el empeño que están poniendo y esperemos estar a la altura de esa motivación, ¿no? Hombre, cabe destacar también que en cuanto a los ubriqueños, que este fin de semana se lo habéis puesto difícil, se han tenido que dividir entre, por ejemplo, el duatlón y el RAI. Usted habéis perdido participante del duatlón y el duatlón ha perdido participante del RAI, ¿no? Ya lo comentaba con Jesús, ¿no? Que la mala suerte, ¿no?, de las coincidencias, pero estas decisiones de las fechas no se toman de la noche a la mañana, vienen amparadas por las federaciones, y en nuestro caso pues date cuenta que fue aprobada en febrero de 2013. Entonces pues para nosotros cambiar la fecha hubiera sido complejo, y igual que para ellos también cambiar la fecha. Lo que sí, a ver si son dos actividades que se complementan, y sí que es verdad que habrá participantes que hagan la duatlón y que podrían haber hecho mi RAI, y también lo contrario, que podrían hacer el duatlón y no han hecho mi RAI, ¿no? Entonces, a ver qué ocurre. La meteorología, que podía ser una preocupación por la fecha en la que estamos, pues parece que va a estar acompañando, quizás un poco de frío, sí, ¿no? Como mucho, sí, pero tampoco. Sí. Uf, eso es toda una buena noticia, que porque además cuando estás organizando pues te tienes que poner en lo peor. Para los colaboradores mismos ya intentas buscar sitios en los que estén más resguardados, sitios en los que estén más protegidos, buscar a lo mejor ruinas en las que se puedan estar acogidos mientras pasan los participantes, y desde hace 15 días que ya más o menos da una previsión no fiable del todo, pues no paramos de mirar el tiempo, y ahora ya parece que sí, que hay, como dicen los montañeros, una ventana de buen tiempo que va a permitir que la gente disfrute de nuestros inviernos, ¿no? Que no todos son como el año pasado, que era todo lluvia. Bueno, Juan, háblanos un poco del programa de horario para el viernes y para el sábado. El viernes, pues el punto neurálgico de la prueba estará en la caseta municipal de Villaluenga de Rosario, y el sábado en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, el viernes de 6, el jueves de 6 a 9 empezamos con la entrega de dorsales y allí pues intentaremos concentrarnos porque ya viene el cronometrador y hay que activar las balizas, programarlas y todo eso y luego repartirlas, todo, más o menos lo tenemos todo estructurado, pero es verdad que hasta el momento en el que no estén activadas las balizas no vamos a creer que ya es cierto. Y entonces, pues paralelo a las actividades que vamos a estar haciendo ahí un poco en el trasfondo de la competición, pues va a estar un poco de cara al público pues la entrega de dorsales, ¿no? La entrega de dorsales va también acompañada de la verificación de material y de la prueba de actitud, como decíamos. Eso va a ser el jueves de 6 a 9 en la Plaza de Toro. Hemos modificado un poco porque se nos ha cedido el Museo Taurino de Villaluenga y vamos a hacerlo allí para intentar tenerlo todo más centralizado, ya que uh-huh. el rappel se va a hacer desde la misma grada de la Plaza de Toro, entonces se nos facilitaba que todo estuviera junto. El viernes de 8 a 10 se repite lo mismo, entrega de dorsales, verificación de material y prueba de actitud, y a las 10 pues haremos la mini presentación de RAI por las autoridades políticas y luego pues ya nos pasamos al aspecto más técnico del RAI y es donde más o menos se desglosa el libro de ruta que creemos que ha quedado medio bien, aunque ayer a última hora antes de meterlo pues siempre se detectan unos fallitos porque uh-huh. son 5 categorías, son muchísimos datos los que hay que meter y siempre se trata de hacer copiar, pegar y al final se te queda algo por aquí y en fin, un poco de lío. Y ya luego pues empieza la competición de 12 a 7, empezamos con un score urbano, luego se coge la bicicleta, en medio de la bicicleta hay 3 pruebas especiales, una es una ortofoto, luego hay una carrera de montaña de 3 kilómetros que deben superar en menos de una hora. No está balizada ni hay nada, pero el camino está bien marcado. Uh-huh. Y por último hay un tiro con arco. El tiro con arco, como en todas las pruebas, tiene una baliza de castigo y es subir a una pequeña cota, ¿no? Así que a tining. Y luego, por último, pues tenemos la sesión de trekking de unos 10 kilómetros en la que también los equipos élite y aventura van a afrontar pues la entrada a una cueva y luego un rappel. Pasamos al sábado, el sábado a las 7 de la mañana en la plaza del ayuntamiento pues vamos a hacer una especie de salida silenciosa porque no queremos... Sábado Ubrique ya. Sábado Ubrique en la plaza del ayuntamiento. Vamos a hacer una especie de salida... vamos a intentar guardar silencio para no más molestar, vale, más no, vale. Para no molestar a los vecinos, entre los que te incluyo. Y después, justo de la salida, pues haremos un score urbano. Luego hacemos un trekking con 3 pruebas especiales. Una es una baliza solidaria, la que los participantes, pues aprovechando las fechas a las que se acercan, pues deben llevar 1 kilo o 1 litro de un alimento no que no sea muy perecedero. Uh-huh. Luego hay una orientación de memoria y, por último, una prueba de tiro de piedra. Pasamos ya a la sesión de bicicleta, donde hay una orientación en bicicleta de montaña específica. Esa es la prueba más larga, quizás. Se permiten 4 cambios a lo largo de la prueba, porque así de esa forma se puede dividir estratégicamente para que el equipo puedan estar orientadores, físicos y todo. Entonces hay una prueba de orientación en bicicleta específica y luego la orientación en piragua, esa es la prueba especial 5. Para ya dar paso al último trekking, en el que tenemos 3 pruebas especiales que harán élite y aventura. Una es una vía cordata, luego hay un rappel de 60 metros y ya por último pues otra vía cordata y llegamos a meta. Estimamos que los primeros equipos a partir de las 3 o así y así. Dos cosas, Juan. Primero, los aficionados. ¿Dónde o cómo pueden hacer seguimiento de la prueba? Bueno, pues si se pasan por la plaza del ayuntamiento verán toda la parafernaria que tienen todos los equipos. Uh-huh. Y pues ya desde allí preguntando, pues gustosamente incluso podríamos hacer un poco de el mapa de asistencia de los corredores pues para que hiciesen un seguimiento. La verdad es que como vuelven 4 veces a la plaza del ayuntamiento, pues es un buen lugar para observarlo e incluso como los ritmos no suelen ser muy fuertes los RAI, porque aquí lo que prima es la resistencia, pues incluso se puede hacer un trotecillo con algún equipo, como seguramente haga yo con algunos, para tratar de sacar buenas fotos, ¿no? Pero para verlos en acción, cualquier aficionado que lo quiera ver en alguna de las pruebas que tú has comentado, sí, que se echa monte y que lo que se encuentre, no, que se pase por la plaza y ya por allí le podemos decir, ¿no?, por dónde va la avanzadilla de la carrera y si no, pues decirle dónde está cualquiera de nuestros colaboradores y seguramente pueda echar un rato siguiendo la prueba, ¿no? La idea es que también los aficionados vayan entendiendo este deporte, porque fácil no es de entender. Bueno, si quieres te paso un poco el libro de ruta para ver qué ya comprenderías tú ahí. La verdad que es algo bastante complejo. Si entre la lista del material obligatorio y esto que lo he visto esta mañana... Te lo decía porque, por ejemplo, imagínate que un grupo de aficionados se van a cierto punto, pantano, si hay calles serán el pantano, sí, seguro. Y ve llegando equipos. Sí. ¿Ese es el orden que va a tener la prueba? O como es una prueba de orientación, no sabemos si el que llega va primero, si el que llega... Normalmente el que llega a las pruebas es el que va primero. Siempre y cuando... Más en raíz que en orientación. Sí. Orientación despista mucho. En orientación, ¿no?, despista porque puede ser score. Esto es lineal y entonces quien va abriendo pruebas y quien va abriendo transiciones van a ser los equipos que estén delante. Puede que se dé el caso de que a lo mejor haya algún equipo promoción que, como tienen alguna que otra menos baliza, pues vayan por delante de algún equipo aventura. Pero vamos, no es frecuente. No sé, tú comentabas que ayer ya publicabais este libro de rutas con el que los participantes, pues no sé de qué ayuda le pueden servir, ¿no? Pero a partir de esto ya ellos pueden ir diseñando su estrategia, ¿no? Dinos, sí, claro, pues. ¿En qué facilita esto ahora mismo? El libro de rutas facilita en tanto en que más o menos se ven los aspectos que se trabajan en cada etapa, en cada sección, digamos, porque son solo dos etapas. Entonces, si somos tres componentes de aventura y dos van bien en bicicleta, pues está de cajón que son los dos que harían la sección de bicicleta. No van a dejar a un componente que no sabe montar en bicicleta para la sección de bicicleta. Simplemente sirve para distribuir. Si hay una prueba de orientación específica y dos componentes no saben, uno de los componentes no sabe orientar nada, pues lo suyo es que los dos que saben orientar, pues sean los que hagan esa prueba, ¿no? Entonces, más o menos el libro de ruta sirve para orientar al equipo qué hace cada uno. En el caso de élite, pues no, el libro de ruta es para saber el material que tienen que llevar, las balizas en el orden en el que van, el código que es cada baliza y luego la situación, que es lo más importante de no olvidar en el libro de ruta, ¿no? Que al ser mapas muy grandes, pues en el libro de ruta es el que nos dice exactamente dónde está la baliza. Nos dice si está en una cota o bajo un puente o en una ruina. Entonces, eso digamos que es un manual que tiene que llevarlo encima. Siempre hay que llevarlo. No hay que llevarlo entero, te llevas el de la sección que estés tratando y ya está. Lo puedes coger, plastificarlo para que no se te moje, para que no sude. Y eso es algo... intransferible, eso es como casi como la pinza, ¿no? La pinza es el artilugio que llevamos para picar las balizas y eso es algo que no pueden pasar de unos a otros. Formación complementaria, por lo tanto, a los mapas que vais a entregar, sí, sí, en el que también ha habido una ardua labor, ¿no? ¿Cuántos mapas comentaste de la presentación? No sé si eran... 15 mapas cada equipo, imagínate 5 categorías, es un jaleo y de verdad que si no fuese por la gente que me rodea, por mi hermana, por Camila y por todos los que hemos quedado esta noche, pues me vería totalmente desbordado y bajaría los brazos diciendo que es imposible organizar un evento de esta magnitud, que yo creo que algo tan complejísimo, hacerlo con muy poca gente es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. Entonces, agradecer a todos los compañeros y amigos que van a venir esta noche a la reunión, donde ellos también se van a dar cuenta del jaleo y lo lioso que es el tema en el que se han metido, ¿no? ¿Y este recorrido balizado? Recorrido no se baliza, es todo orientado, ¿sabes? Entonces, digamos, a lo que me refiero yo balizado, perdona que sí, quiere decir que con los puntos cada de uno control, sabe, sí, ubicar ya las infraestructuras que tenéis que poner para ir controlando? No, no, nada, nada. Es que hasta que no llegue mañana el cronometrador y programe las bases, no se puede hacer nada de campo. ¿Y eso cuando lo hacéis entonces? El sábado por la mañana, por eso es la ventaja que tenemos de al empezar el sábado, el viernes. El viernes a las 12, pues nos da tiempo desde las 9 hasta las 12 que empieza la competición a montarlo todo. Y el problema es que hasta las 5 o las 6 no vamos a poder desmontar y el sábado a las 7 pues tiene que estar otra vez todo montado, que además son los mismos materiales porque somos un club que estamos empezando y tenemos muy poco material y nada, pero bueno, sabemos, somos conscientes de lo que tenemos y hemos hecho un raid con lo que tenemos, ni más egoísta ni menos, sino partiendo de la realidad que tenemos, ¿no? ¿Y cuántos voluntarios vas a tener que movilizar para cubrir, digamos, tanto terreno y tanta infraestructura? Bueno, pues unos 15 o así. ¿Nada más? Sí, porque son muy eficaces, la verdad. Y son gente que le da una instrucción y ya sabe que te lo van a montar y me desentiendo y confío. Entonces, mi hermana, que es una de las que más responsabilidad tiene, pues va a montar todas las secciones urbanas, las va a quitar y luego monta la OBM específico, que no es nada fácil. Prieto pues va a montar la mayor parte de la de bicicleta, Seba también, y luego Luis Naranjo va a montar también todo el trekking. Entonces, es un trabajo que no sale de este fin de semana, sino que ya hemos ido a reconocer el terreno, saben dónde tienen que poner cada baliza y está más que hablado, tanto para el viernes como para el sábado, ¿no? Bueno, hace una semana también vinieron unos riders, una pareja de castellano-leonesa, creo, sí, ¿no? Que más o menos que venían, pues, bueno, habituales de este tipo de pruebas, de los rides de aventura, a conocer el terreno. Y creo que se llevaron una grata impresión, ¿no? Uf, bueno, la verdad que fue una bombona de oxígeno para nosotros que vinieran y demostrarles cuál era el recorrido, impresionarles, ¿no? Con la belleza de todo el entorno que nos rodea, pues para nosotros ha sido, ya te digo, una inyección. La chica es de Burgos, el chaval es de Cantabria, están acostumbrados a paisajes, pues ya sabes cómo tienen por ahí arriba los paisajes, que son preciosos. Ellos venían con unos prejuicios de nuestra localidad, ¿no? Pensaban que aquí todo eran plaza de toros y desierto, y bueno, pues se han ido encantados con el recorrido, con el trazado y también con la gente que han conocido, ¿no? Que mayoritariamente son mis amigos, que de los que me siento dichoso, ¿no? Bueno, Juan, no sé si se nos queda algo, si se nos olvida algo que quieras comentar. Nada, pedir disculpas si formamos mucho ruido, si molestamos en algún momento, y decir que es una prueba que estamos tratando de hacer para promover este tipo de actividades en nuestro parque natural, el turismo activo, y nada, que esperemos que todo salga bien y agradecer a los participantes uriqueños el interés que han mostrado y también a nuestros colaboradores, que sin ellos de verdad que no sería posible. Una última pregunta. Ayer ya hablaba con Juan Carlos Huércano sobre la petaquina y bueno, le preguntaba algunas cuestiones relativas. Tema de permiso. ¿Pone muchas trabas el parque Sierra de Grazalema? A ver, no sabría cómo decir. Yo llevo trabajando en el parque natural desde los 18 años, ya era guía. Y luego, ya sabes que debido a mis aficiones, pues he viajado mucho por todos los parques naturales de España y algunos de fuera de España. El parque natural, bueno, tiene unas normas que hay que respetar y no nos podemos saltar a la torera. También hay que tener en cuenta que es una joya, ¿no? Luego, también, por otro lado, yo tengo ahí sentimientos muy contrapuestos, ¿no? Para mí, haber nacido en un parque natural, a veces, en vez de ser algo que nos favorezca, pues es algo que nos tira para atrás, ¿no? En el fondo, el parque natural a veces parece una finca grande, parece una finca privada grande. Pero bueno, luego, por otro lado, también decir que la gente del Parque Natural se ha volcado totalmente con nosotros, ha entendido a la perfección cuáles son las intenciones que tenemos y ha luchado por tratar de que el recorrido salga hacia adelante sin que se atente, ¿no?, contra la naturaleza que nos rodea. pero la verdad es que, como te digo, tengo sentimientos muy encontrados y supongo que esto da para hablar muchísimo, no solo de la carrera, no, sino de la prueba. Preguntaba... Hasta día de hoy, bueno, pues aún faltaba ya hoy, por último, un permiso de un seguro que la FEDO, que es la Federación Española, nos falta por enviar y que nos faltaba que lo manden a la delegación de gobierno y ya es lo último. Pero de verdad que echa un poco para atrás la soledad del organizador en cuanto a apoyo tema institucional, apoyo institucional, que solo son exigencias, mándame, tráeme y cuesta mucho trabajo. Si te mando nada más que la carpeta por un correo, verás que habré necesitado por lo menos 40 permisos, seguro, ¿eh? Uh-huh. Lo mismo que le comentaba ayer con Juan Carlos Huerta, ¿no? Es que está bien que haga... digamos que haya normas, que haya reglas que alrededor del parque, pero para todo el mundo, sí. No para los usuarios que quieran disfrutar de la naturaleza, digamos, organizar o traer actividades que pueden atraer turismo o incluso una actividad económica, pero que se haga sin ánimo de lucro, se le pone muchas trabas a las empresas que se dedican a esto, ¿no? Luego, por otro lado, también te siguen cosas que parecen irrisorias, ¿no? Porque... estamos preparando una prueba en el trasvase y de verdad que me avergüenzo de la mierda y la porquería que hay allí. Y a mí me exigen un permiso para estar allí con la bicicleta y ahora cualquiera que va allí a comerse además las cuatro hamburguesas que lo deja allí todo hecho una guarrería, por favor, que dar un toque, ¿no?, a esas conciencias si existen, de que el campo, pues si lo dejamos sucio, cuando volvamos otra vez a tomarnos otra vez la porquería de la hamburguesa y las cuatro latas que nos hemos tomado, pues van a estar allí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos buscamos otro sitio? ¿Nos vamos un poquito más allá? ¿Le metemos una patada o acabamos recogiéndolo nosotros? ¿O tenemos que esperar a que vengan los servicios municipales o del parque a limpiarlo? Entonces, pues dar un toque de atención, ¿no?, que a veces el hecho de pedir permiso parece que significa que tenemos que hacerlo de forma legal. En cambio, quien no pide permiso, pues hace lo que quiera y es el que menos está vigilado, ¿no? Y ya te digo que ha habido sitios en los que me ha dado vergüenza y he tenido que cambiar de recorrido porque no quiero que la gente se lleve esa imagen de mi pueblo, ni bueno, de su habitante. Ya habrá tiempo para hablar de asuntos como estos. Bueno, ya decimos, parece que el que cumple la ley es el perseguido y el que no, pues no hay control sobre ello. ¿Algo más? Pues nada, darte las gracias como siempre por promocionar nuestro deporte y desearnos suerte en mutuamente, mutuamente en este puente. En este puente. A ver pues qué nada, tal. Venga, Juan, muchas gracias. Gracias, Ezú. Esa va a ser una de las pruebas, ya hemos dicho. Nos queda todavía el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, el sexto Duatlón Cross, el pavo, del que vamos a hablar ya ampliamente también y dando la última hora en la jornada de mañana. Aún así, queríamos también aprovechar para recordar el recorrido a todos los oyentes que va a tener la prueba y bueno, por el mero hecho de que las calles van a estar cortadas desde las 10:30 de la mañana y en torno, bueno, pues 12:30, una, se supone que ya habrá finalizado la prueba. Entonces, desde la organización piden a los ubriqueños, a los vecinos, que sean comprensivos y que si tienen que salir fuera de la localidad lo hagan antes de las 10:30. No es que vaya a estar la localidad cortada e inaccesible, poder salir y entrar, pero al menos los vecinos que vivan en esa calle. ¿Qué calles son? Pues la siguiente, vamos a Recordar el recorrido a pie, salida y meta en la Avenida de España, a la altura del Bar Cristina. De aquí se sale con dirección a la calle Hermanos Bórquez, después se gira a la izquierda para salir al Paseo del Prado, de calle Luque Arenas, Avenida de España de nuevo, giro hacia la calle Clara Campoamor, Severo Ochoa, Paseo del Prado, José Aragón, Avenida de España. Aquí se daría la vuelta, un giro de 180 grados hacia Avenida Andalucía, giro de 180 grados de nueva Avenida Andalucía, calle José Aragón, Paseo del Prado, calle Antonio Piñero, calle Marroquineros, calle Patacabra, Paseo del Prado, García Lorca, Ramón y Cajal y de nuevo Avenida de España. Este será el recorrido a pie. Y el recorrido en bicicleta, calle Juan Ramón Jiménez, Ramón y Cajal, Avenida de España, Plaza de la Estrella. La Plaza de la Estrella se entraría por el paseo fluvial que da al pabellón municipal, Avenida de la Diputación, hacia el Matadero, carril del Naranjal, hacia el Puente de los Cuatro Ojos y Centro Ocupacional El Curtido, Puente Romano, carretera del Pantano, Puente de los Cuatro Ojos de nuevo, Matadero, giro a la derecha Matadero, carretera del Pantano hacia la piscina, Avenida Diputación, calle Fernando Gavilán, Plaza de la Estrella y Avenida de España. Ese será el recorrido. Y bueno, dejando lo que es esto a un lado, lo que son las dos pruebas que también van a centrar nuestro interés y nuestra atención, vamos a quedarnos ya hablando del fútbol sala rápidamente, de los resultados que se dieron este último fin de semana y de cómo han quedado las clasificaciones tras la disputa de la sexta jornada. Comenzamos con la segunda división y los resultados más interesantes, pues la nueva victoria de Malacayudo en auto, suma 6 ya, esta vez con más trabajo de lo esperado, ante el Bar Los Tres Caminos. 1-2 ganó el conjunto del Malacayú. Volta Sur, que consigue subir posiciones en la tabla gracias a que Panadería Sánchez descansaba este fin de semana, y a su victoria, como no puede ser de otra manera, ante el Leyton Atlético, 3-1. Otros resultados: La Peña 2, Subrilet 0, Negocios Retra 4, Bar Laurel Tapas 0, y Peña Bética, Rafael Gordillo 1, La Lupe, Bagués y Kebab 1. Malacayú es el líder con 18 puntos, 15 Volta Sur, los dos metidos ahora mismo en zona de ascenso. 12 puntos tienen Panadería Sánchez y Negocios Retra, 7 puntos Bar Laurel Tapa, Leyton Atlético y La Peña, 4 puntos La Lupe, Bagués y Kebab, 3 puntos Bar Los Tres Caminos, 2 puntos Peña Bética, Rafael Gordillo. Cierra la tabla Ubrilet sin haber logrado puntuar hasta el momento. Y en primera división, pues estos fueron los resultados de la jornada. Mandarina 3, Benaocaz Fútbol Sala 1, Los Cosmos Bodegón Juan Gómez 4, Pril de 1979 1, Club Deportivo CAI 1, Guas Autoescuela La Sierra 5, Museum Café y Copas 2, Oasis Lounge 5, Club Deportivo Celtas 3, Autoescuela Celia 7, Equivoca 1, Racing Panteras 4. Oasis Lounge es el líder con 18 puntos, lo ha ganado todo. 13 puntitos tienen Guas Autoescuela La Sierra y Racing Panteras. 11 puntos Los Cosmos Bodegón Juan Gómez y Mandarina. Baja hasta la sexta posición Equivoca con 10 puntos. 9 puntos Bril de 1979. 7 puntos Autoescuela Celia. 5 puntos Los Celtas. 4 puntos Benaocaz Fútbol Sala. 1 punto Museum Café y Copas. Y cierra la tabla también sin haber puntuado en estas 6 primeras jornadas, el Club Deportivo CAI. Y en División de Honor tampoco ha habido sorpresa por donde se han ido los puntos, pero sí por algunos marcadores. Y insistimos en ese 0-8 que endosaba Estudiantes al Marca 91, un Estudiantes que lógicamente ha empezado arrasando en esta temporada, en estas 6 primeras jornadas, pero hacía tiempo que no goleaba de esta manera al Marca 91, que podríamos considerar un rival directo, un candidato al título liguero, pero hoy por hoy parece ser que hay muchas diferencias entre ambos conjuntos. Insistimos, 0-8 fue el resultado final de este partido. Revolución, que volvía tras su jornada de descanso y se enfrentaba en esta ocasión al conjunto del Fogón del Metropol. 2-4 fue el resultado final, victoria para Revolución, que de esta manera retoma la segunda posición de la tabla. El Quedeque también sumaba otros 3 puntitos, se va ya, digamos, dibujando lo que va a ser la categoría, la clasificación. También se encuentra ya por la zona alta. 2-6 venció al conjunto del Don Odón. Otro partido muy interesante de la jornada era el que enfrentaba al Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva y al Club Deportivo Helio. El final fue el Porti, el equipo que se llevó el gato al agua, el que sumaba los 3 puntos, y un Club Deportivo Helio que parece que no termina de levantar cabeza, no ha tenido un comienzo muy regular de temporada y le está costando sumar los puntos. Los Patos también conseguían una victoria muy importante ante el Club Deportivo Grazalema. Todavía los Patos no conocían lo que era ganar, habían logrado 2 empates y gracias a esto pues consigue subir algunas posiciones en la tabla clasificatoria. El Donde Fútbol Sala vencía 0-5 al Pintura Rafa. Este Pintura Rafa pues parece que tampoco ha empezado con buen pie esta temporada. Solo ha conseguido 1 punto en estas 6 primeras jornadas y es el actual colista de la categoría. Y esos son los resultados que se dieron este fin de semana. Descansaba Zulema, que por eso mismo pues perdía esa segunda posición que había mantenido en esta última jornada. Estudiantes líder con 18 puntos, 13 puntos tiene Revolución, 12 Zulema, 10 Quedeque y Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, 9 puntos Donde Fútbol Sala, 6 puntos Marca 91 Club Deportivo Grazalema, 5 puntos Los Patos, 4 puntos Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra y Fogón del Metropol y 3 puntos Don Odón y 1 punto en última posición el equipo de Pinturas Rafa. Nos vamos a quedar también con la clasificación de los goleadores con esa segunda división, donde es José Ignacio Piñero Calvo, del Maracayú, el que encabeza la lista de goleadores de segunda división. 11 tantos ha conseguido. 10 tantos en segunda posición ocupa Isaac Cañamaque Atienza, que pertenece al Panadería Sánchez, al igual que José Manuel Ordóñez Moreno, y está metido 7 goles. 6 goles para Antonio Domínguez Guerrero, de Malacayú, y 5 goles para Antonio Carrillo Flores, también del Malacayú. Negocio Retra tiene a un jugador suyo con 5 goles, Antonio Castaño Becerra, y también con 5 a otro del Panadería Sánchez, Francisco Javier Cabrera González. Como podemos observar, esa clasificación encabezada por los dos equipos que están en las primeras posiciones, Malacayú y Panadería Sánchez, y se ha colado Antonio Castaño de Negocios Retra. Bien, nos quedamos ahora con la primera división, donde es Daniel Tinajero Aguilar, de Racing Panteras, el que encabeza la tabla de goleadores con 10 tantos. 9 tantos tiene Jesús Fernández Naranjo, de UAS Autoescuela Sierra. Alejandro Montes de Oca, de Oasis Longe, tiene 7 goles, al igual que David Melgar Chacón, de Autoescuela Celia. Domingo Borrego, de Oasis Longe. Manuel Salas, de UAS Autoescuela La Sierra. Miguel Ángel Santos Lamela, de Los Cosmos. Y Vicente García Narváez, del Quiboca. Y por último, en primera división, Antonio Montero es el Pichichi, tras la disputa de estas 6 primeras jornadas. 21 goles en 5 partidos es lo que ha logrado, lo que tiene de media el jugador del Estudiantes. Segunda posición para Francisco Trujillo, de Revolución. Parece que este año vamos a ver otro bonito duelo entre un jugador de Estudiantes y otro de Revolución. Con 11 goles ya tenemos a Dani Román, del Quedeque. 8 goles para Francisco Javier Domínguez, de Zulema. Y José María Barea, de Grazalema. Y 7 goles para Jesús Benítez Molinillo, del Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Así está esa clasificación. Y bueno, parece que ya hemos sobrepasado nuestro límite de tiempo. Nos quedan pendientes algunas cuestiones que ya aclararemos y trataremos en el día de ayer, como es ese campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, una de las pruebas más importantes que va a coger nuestra localidad este año 2013. Parece que todo se ha aglutinado, al igual que ocurre con el Raid Sierra de Ubrique, en el último mes del año. Pues nosotros mañana hablaremos sobre este campeonato de Andalucía y algunas otras cuestiones para ir preparando lo que va a ser este largo puente de la Constitución. Podría ser más largo, eso sí. y sobre todo amplía la oferta deportiva para estos días. Y recuerden también, no se nos puede olvidar, que el viernes tiene lugar ese partido benéfico entre el Ubrique Unión Deportiva y el CABU en el pabellón polideportivo municipal a partir de las 12 del mediodía, beneficio de la niña Marina Reguera, y que organiza la Asociación Medioambiental Corazón Verde, un evento atractivo el que va a tener lugar este viernes y que esperemos que los aficionados, los ubriqueños, apoyen al máximo por tratarse de la causa benéfica que es. Con esto nosotros nos despedimos, mañana volveremos sobre las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.